mãe, mãe, mãe, mãe. E cai xuarique, só for, mãe, cai xuarique, só for. Mãe, mãe, mãe, mãe, mãe, mãe. Noapte a poful cerături, măi, noapte a poful cerături, măi. Ca pe rouă și pe ceață, ca atunci căișor se hață. Și stau cu pui ca pe brațe, și stau cu pui ca pe brațe. Și mă satur de dulceață, și mă satur de dulceață, măi. Măi, măi, măi, măi. Dăm drumul de la coteț, dăm drumul de la coteț. Măi, măi, măi, măi, măi. Să-ți adun un mânzuleț, să-ți adun un mânzuleț, măi. Pamnică galbenă-n moți, măi, că-așa le place la toți, măi. Dă-mi drumul de la pripon, ți-aduc tatăl cailor, măi. Dă-mi drumul de la fringhie, dă-mi drumul de la fringhie. Să-ți adun o herghelie, să-ți adun o herghelie, măi. Măi, măi, măi, măi. E cârcânta de două ori, cârcânta de două ori, măi. Număram la gălbiori, măi. Număram la gălbiori, măi. Ai, când fuse la altă maș, n-aveam loc de păgubaș. Ale vere păgubaș, ale vere păgubaș. Ia de bea din aldămaș, mă, ia de bea din aldămaș, măi. Ți-am furat caii din graș, ți-am furat caii din graș. Cine-am furat să trăiască, ferea-n păgubaș plesnească, măi, măi, măi, măi. E că hoțul e cu un păcat, a gălica și-a plecat. În păgubașul e cu o mie, că n-are păși să puie, că n-are păși să puie. Thank you. De que Ulrich Meinhof vive en guerra con esta sociedad. Todo el mundo pudo leer su artículo editorial. Todo el mundo puede leer ahora el manifiesto en el libro rojo número 26 de la editorial Wagenbach, escrito tras la desaparición del grupo. La guerra que ha estallado después ha sido una guerra de 6 personas contra 60 millones. Una guerra insensata, no solo en mi opinión, no solo en general, sino también en el sentido del concepto publicado. Considero psicológicamente inútil pretender disuadir a unos pequeños burgueses, trabajadores, empleados, funcionarios, también funcionarios de la policía, aterrados por la experiencia de 2 inflaciones totales, de que viven en un relativo bienestar si previamente no se les expone con minuciosidad y en términos de economía política, lo terriblemente iguales que fueron las oportunidades de la reforma monetaria. ¿Y ha informado alguien a los policías más jóvenes sobre qué historia policíaca sirve de telón de fondo a la profesión realmente peligrosa que están ejerciendo? ¿Están informados los juristas jóvenes sobre qué historia jurídica sirve de telón de fondo a su profesión? Buenas noches y bienvenidos. Estáis escuchando los capítulos prohibidos de Corín Tellado. Un jueves más como hace más de 7 años. Una cita ineludible para muchas personas. Comenzamos. 就是台湾国。 Desde la hora sexta se oscureció toda la tierra hasta la hora nona. Hacia la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oír le decían: este llama a Elías. En aquel momento, corriendo, uno de ellos tomó una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y le daba de beber. Pero los otros decían: deja, a ver si viene Elías a salvarlo. Y Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló su espíritu. Al punto, el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba abajo. La tierra tembló y las piedras se resquebrajaron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que estaban muertos resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, entraron en la ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús, a ver el terremoto y las cosas que sucedían, tuvieron mucho miedo y decían: verdaderamente este era hijo de Dios. Había también allí, mirando de lejos, muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Thank you. Cuando lo vi de cerca, noté que sus manos estaban encallecidas de trabajo, agrietadas de salitre y sufrimiento. Eran grandes de pobreza y manes de opulencia. La línea de la vida apenas si alcanzaba la mitad de su palma, porque en su recorrido aquellas manos ya se habían entregado a la vida y al amor, también a la esclavitud y a la muerte. Habían moldeado las experiencias que otras manos más viejas, como las mías, aún tardarían en amasar muchos años más. Después cubrieron el rostro para ocultar la desesperación, sin reparar en que ésta era capaz de atravesar la piel reseca de desiertos y mostrarse ya sin rostro a través de unas manos sarmentosas. Le alcancé un vaso de café y unas galletas, que tomó sin otra muestra de gratitud que una mirada ojerosa, aterida de poniente, que preguntaba si aquella era la recompensa que coronaba tantos años de huida, o bien era un anticipo de una nueva vida colmada de promesas. Quise reconfortarle sin llegar a responder, cubriendo con una manta su cuerpo de náufrago. Permanecí junto a él mientras contemplábamos el mar, encrespado de indigestión, devolviendo a la orilla un vómito de cadáveres que no le pertenecían. Mis compañeros de la organización apenas si daban abasto para arrastrar los cuerpos a la arena seca, pero yo decidí unirme a él en el silencio, haciendo también mía su soledad, pero sin llegar a penetrar en aquellos sentimientos que ajaban de tristeza a su mirada. Cuando vino mi supervisor, le preguntó en bereber cuántos más viajaban en la embarcación. También, como yo, lo intentó en árabe, francés e inglés, pero desistimos ante la imposibilidad de comunicarnos con él. Mientras lo conducíamos al furgón, comenzó a hablar en un dialecto que recordaba haber oído hace mucho tiempo alguna vez. Se detuvo a mitad de camino para acompañar con gestos elocuentes las palabras que suponíamos describían su particular odisea. Sus manos de ébano dibujaban el horror de sus años de infancia. Quizá quisiera transmitir que aquellas manos habían enterrado a sus padres, asesinados por una tribu enemiga secular de la suya, que habían empuñado un fusil a los 12 años y trabajado hasta la extenuación en las plantaciones de soja, y que habían matado después al capataz para huir de la esclavitud. Pero durante su explicación, aquellas manos en movimiento también arrastraban un aire de vida, porque aquellas manos habían acunado al hijo de la mujer que amaba y habían pagado, con dinero ganado durante años con el sudor de la frente, tres pasajes para una nueva vida que no podía ser peor. Entonces dejó de hablar, miró primero a mi supervisor y luego a mí, y halló en nuestra mirada cercana el consuelo del que necesita ser escuchado. Pero no era tiempo de nostalgias ni de revivir tragedias. Él acababa de nacer, y como todo alumbramiento, después del llanto, debía alimentarse, recibir calor y aprender a vivir viviendo. Cuando llegamos al furgón, volví a cubrirlo con la manta de la que se había desprendido al relatar su vida pasada. Quise transmitirle el calor que su cuerpo demandaba a golpe de tiritones, así que tomé entre mis brazos sus manos de ébano. Pero a mi pesar de mis esfuerzos, la fina capa de látex de mis guantes impedía el paso de calor y se erigía en un muro difícil de salvar. Supe que su vida iba a ser un camino minado de suplicios. Probablemente él también lo supiera. Por eso me sorprendió su sonrisa de marfil que adiviné a través de la ventanilla cuando el furgón que le llevaba al refugio abandonaba las dunas de la playa. We'll be right back. Just ride away. lo sacaron luego para crucificarlo y obligaron a llevar la cruz de Jesús a uno que pasaba por allí, Simón de Cirene, que venía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo. Lo condujeron al lugar del Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le daban vino mirrado, pero no lo tomó. Lo crucificaron y se repartieron sus vestidos echando suertes sobre ellos, a ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. La inscripción con la causa de su condena era: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malvados. Los que pasaban por allí le insultaban moviendo la cabeza y diciendo: va, tú que destruías el templo y lo edificabas en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Del mismo modo, los pontífices con los escribas se burlaban entre ellos diciendo: ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. El Mesías, el rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los crucificados con él lo ultrajaban. Desde la hora sexta se oscureció toda la tierra hasta la hora nona. Y a la hora nona gritó Jesús con voz potente: Eloi, Eloi, lama, sabachthani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírle, decían: mirad, llama a Elías. Alguien corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y le daba de beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, lanzando un gran grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El centurión, situado frente a él, al verle expirar así, exclamó: verdaderamente era hijo de Dios. Con paso firme se pasea hoy la injusticia. Los opresores se disponen a dominar otros 10.000 años más. La violencia garantiza todo seguirá igual. No se oye otra voz que la de los dominadores, y en el mercado grita la explotación. Ahora es cuando empiezo. Y entre los oprimidos, muchos dicen ahora, jamás se logrará lo que queremos. Quien aún esté vivo no diga jamás. Lo firme no es firme. Todo no seguirá igual. Cuando hayan hablado los que dominan, hablarán los dominados. ¿Quién puede atreverse a decir jamás? ¿De quién depende que siga la opresión? De nosotros. ¿De quién que se acabe? De nosotros también. Que se levante aquel que está abatido, aquel que está perdido, que combata. ¿Quién podrá contener al que conoce su condición? Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana, y el jamás se convierte en hoy mismo. We'll be right back. Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a su derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus vestidos a suertes. El pueblo estaba mirando. Los mismos príncipes se burlaban diciendo: Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios el elegido. También los soldados lo escarnecían, acercándose a él y dándole vinagre, diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él en letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificado lo insultaba, diciendo: ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo reprendió, diciendo: Ni siquiera temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio. Y nosotros, a la verdad, justamente, porque recibimos lo merecido por nuestras obras, pero este ningún mal ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Y le contestó: En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hacia la hora sexta, las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta la hora nona. El sol se eclipsó y el velo del templo se rasgó por el medio. Y Jesús con fuerte voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El centurión, al ver lo que había ocurrido, glorificaba a Dios diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud que había asistido al espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos los conocidos de Jesús estaban a distancia, igual que las mujeres que lo habían seguido de Galilea presenciando todo esto. now. Oh, now I ya to be dictatorially. Oh, now I ya to dictatorially. Oh, Fredol carambeleru. Tú pon carambeleru, que ye como se dice. Y bueno, pues a trabajar de carambeleru pa'l cine, pues entré en el 1955, a los 15 años. Que ye que de más guajes nun mos dexaben porque estaba prohibido tan pequeños. Por si acaso, víamos películas de mayores y esas cosas, que ye que eso estaba muy controlado. Pero ya llevaba no sé cuántos años trabajando de camarero pelos chigres. Y éramos 7 hermanos, a ver qué iba a hacer. Pero vaya aventuras, y era una comedia. Muy bien lo pasábamos. Si ves, ya que solo podíamos ver les toleraes, les pa menores. Les otres que yeren autorizaes pa mayores, no podíamos. Pero nosotros escondíamonos en una cabina de proyección con un palco, nada más apagar la luz y veíamosles allí. Y todo el día enredar, arrobamos carambelos unos a otros, y es que ya éramos 4 guajes, 4 carambeleros, 2 pa' arriba pa'l gallinero y el anfiteatro y 2 pa' butaca. Y a nosotros, cuando llegábamos, pues dábemosles cestes con los carambelos contados. Y luego al final, pues teníamos que echarles cuentes, pero claro, empezabes a desenvolver y comer carambelos tú mismo, y cuando te dabes cuenta, ya gastares la ganancia. ¡Qué risa! Y entonces sale, arrobai un puñado al compañero, y él a ti, y a escorremos. O sea que muchas veces sumábamos lo todo, les perdes y les ganancias, y todavía quedábamos empufados para el día siguiente. No, pero ye que yo no tenía que entregar nada en casa. Yo ye era nada más pa' mí, pa' los míos gastos. Qué risa, espiando para ellos, no me quiero acordar. Y pa' encima, viemos las películas gratis. Aquellas del doctor Chironda, de ciencia ficción. Y la del hombre invisible, que mucho me gustó también. Que no sé cómo ye era aquello, pero de repente aparecía y ye era como si tuviera totalmente al yao tuyo. Meca, y los lentes de la muerte, y les de Tarzán, y les de vaqueros, y les de Fu Manchu. Meca, les de Fu Manchu, y era una comedia. También, porque siempre acababa en susto cuando y tenía les manes garraes al pescuezo. Y tenías que esperar a que llegara la copia para la semana siguiente, y a veces no llegaba. Así no te dejaban, con la intriga. Igual que el programa doble, que de ellas veces ponían una película y la mitad de la otra, y claro, había que volver a ver la otra media para otro día. Pero siempre quedabas a la mitad. Y cuando se cortaban de repente, aquel xareu que se armaba. ¡Guti! ¡Shh! ¡Venga a xiplar! ¡Qué risa! ¿Y sabes una que me gustó mucho, mucho? El puente sobre el río Kwai. ¿Y sabes cuál había yo una cabina escondida que ya era autorizada para mayores y no se podía? Arroz amargo. Una de Silvana Mangano, que gustó mucho también. Y Vigilda, y Cleopatra, y Fedra, y Munches. ¿Y sabes cuál no pude ver? Porque llegó el inspector y púnxose allí a ver qué facíamos y no pudimos escondernos para ningún yao. Pues lo que el viento se llevó, que no pude verla hasta años después, cuando estaba haciendo la mili. ¿No ves que como entrar un inspector a pedir carnés y pillar un menor de 18 años en el cine, callé y el pelo a la empresa? Lo de los menores estaba muy controlado, muy perseguido. Y nada, y andar por allí a ver quién te llamaba y anunciándolos, carambelos, cojo sellos, carambelos, qué risa. Yo lo de los sellos no me tocó, pero contómelo el mío hermano de cuando iba él al cine, que dice él que fue nada más unos meses, nada más acabar la guerra, que como no había monedas, que no circulaba el dinero, pues los sellos oficiales valían para vender y comprar. Y tu madre, dábate un par de sellos de perrina o de aperrona para salir de casa y ale, a echar el domingo. ¿Y sabes lo que facía el mi hermano y los otros guajes también? Daban ellos un palo con un carteluco en ribe para anunciar la película y ale, a pasearse de acá para allá, pelescáis como si fuera una manifestación para anunciar el film. Y luego dejábenlo entrar gratis. Pero no, cuando nosotros ya no. Ya había programas de mano, de colores, que yo coleccionábalos porque gustábame mucho el cine. Y nada más. Y el trabajo nada, y era poco, pasábamoslo muy bien. Nosotros lo que facíamos y era nada más el empezar, que ye cuando vendíamos, y luego al descanso, pero el resto nada. Y llegábamos y íbamos a la cabina donde estaba el encargado, agarrábamos el uniforme y la cesta, contábamos los carambelos, 100 de cada clase, por ejemplo, que la cesta tenía 4 compartimentos, para los ronchitos, los tofes, los adoquinos y los variados, naranja, limón, fresa y ale, a vendelos. Y cuando acababa el descanso, que ya no se vendían más, a echarles cuentes. 5 a la peseta o al real, y a 2 reales, depende de la clase que fueran. Y los tiempos, que fueron subiéndolos mucho de precio, y el 10% de la ganancia para nosotros. Tú mira, a real carambelu. Los carambelos que había que vender para ganar un duro. Y eso que cuando no te robaban un puñado, no te echaban la zancadilla y tropezabes y te caían, que había gente para todo. Y ahí tenía que venir el acomodador, el prove Ramón, que en paz descanse, que llamábamos y Ramón Berrinche, porque tenía muy mala leche y armábase allí la de San Quintín con la luz encesa y la película parada, hasta que aparecieran los gamberros para echarlos del cine. Y nada, y trabajar todos los días, a las 7:30 y a las 10, que había 2 sesiones, y los domingos 4, desde el estrés, que ya era el infantil y que no podías ni cotejar siquiera. No, pero a las 10:30, en cuanto acababa el descanso, ya marchábamos. Y luego también que yo, como ya tenía moza, que fuimos mozos desde los 14 años, desde que éramos 2 guajinos, pues ella venía al infantil con las amigas y sentábase allí y dejábame un sitio, y yo pues vendía los carambelos, y luego cuando ya se apagaba la luz, pues sentábame a ver la película al lado de ella. Y luego a los 20 añinos casámonos y hasta hoy. Y ya tuve que sentar la cabeza y dejé los carambelos y ya subí a ponerles películas para la cabina. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había acabado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había un vaso lleno de vinagre, y poniendo en un ramo de hisopo una esponja empapada en vinagre, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Estos fueron los capítulos prohibidos de Corín Tellado una semana más, aquí en la radio Cucaracha, Radio Libre de Oviedo, que puedes sintonizar en el 107.3 de la FM, o que la puedes escuchar también por internet en la dirección www.radiocuca.org. La semana que viene estaremos aquí, salvo que nos detenga la policía o salvo un accidente coronario. Hasta la semana que viene.